Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, para que chequen si estamos en vivo, lunes 24 de agosto del año 2015. Lunes 24 de agosto. Hoy regresan a las aulas, a las escuelas, cerca de 24 millones de niños. Les comentaba este asunto, ¿no? Del regreso a clases, los papás desorganizados, caos vial. También ahorita a la hora de la salida, bueno, esta hora de que salen los niños a eso de las, entre las 12 del día y las 2 y media, 3 de la tarde, pues su servidor ya no está en la calle, afortunadamente, pero por lo que nos reportan, sí, también hubo bastante caos a la hora de la salida de los pequeñitos, pues lógico, tardará unos días en estabilizarse esto, de todas formas el tráfico se va a incrementar. Ya se acabaron estos días de vacaciones, volvemos a la realidad y luego que despertar, ¿no? Esta mañana, en las distintas bolsas de valores de todo el planeta, que amanecieron hechas un desastre. A los pocos minutos de comenzar operaciones, las bolsas de valores más importantes del mundo comenzaron a reportar pérdidas multimillonarias, empezaron a tener pérdidas fuertísimas. La bolsa mexicana de valores se hundió un 6.68%. Nada más antes de las 10 de la mañana ya estábamos en esa situación. El dólar, por supuesto, lo resintió fuertemente. Bueno, el dólar no, perdón. El peso fue el que lo resintió. El dólar está muy bien. El peso es el que resintió el impacto fuertemente. Se cotizó, llegó a puntos de 17 pesos. Lunes negro, las bolsas se desploman, el dólar se cotiza hasta en 17 pesos con 57 centavos, cierra en 17 con 43. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Es esto que está ocurriendo actualmente en el mundo? Pues, ¿qué indican? ¿Qué nos quiere decir? Tenemos que preocuparnos, por supuesto, que lejos de preocuparnos, consideramos nosotros que lo ideal es ocuparnos. Nos reportan la bolsa, por ejemplo, de Wall Street, tuvo una pérdida superior al 4%, imagínense ustedes nada más. El pánico inicial de los mercados estuvo durísimo, desplomes en Asia y en Europa, y hará difícil, por supuesto, que se olvide este lunes como un lunes negro para los mercados bursátiles. ¿Nos tenemos que preocupar? No, lo mejor es que ocuparnos, porque nada se resuelve preocupándonos, ¿no? Hay que echarle muchas ganas, hay que seguir con nuestra estrategia de austeridad, de no gastar de más. Nos preguntan aquí en Facebook que por qué está tan inestable el peso en todo el mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la economía actualmente, en la inmensa mayoría de los países del mundo, se sustenta ya en cuestiones de especulación. ¿De qué tan bien se siente la economía por sí misma? Es entrar en un círculo vicioso en este esquema de la especulación. Si se da un ambiente de economía estable, ese mismo ambiente de economía estable es el que mantiene la misma economía así. El problema de mantener esto de la especulación es que ante la menor duda, la menor incertidumbre por parte de inversionistas, y estoy hablando de inversionistas importantes en todo el planeta, eso hace que comience la desconfianza. Y automáticamente estas economías basadas en el esquema de la especulación se desplomen. Así de sencillo, como un castillo de naipes, así exactamente igual. China es la segunda economía más importante del planeta y está atravesando una etapa un tanto cuanto inestable. Los chinos decidieron hace algunas semanas devaluar su moneda para ser más competitivos en el asunto de las exportaciones. De entrada sonaba bien la idea. El problema es que ya se volvió un asunto en constante desarrollo esta devaluación y no lo pudieron parar, ¿sí? Esta devaluación que ellos hicieron, entre comillas, bien intencionada, alejó inversionistas muy importantes, creó un escenario de temor dentro de su economía y ya no la pudieron parar. Entonces ahorita este es el problema principal. La economía china se encuentra en este estatus de incertidumbre, de decadencia, es la segunda economía más importante del planeta y arrastra a las economías de todo el mundo, salvo excepciones muy específicas, por ejemplo, el euro, que no tuvo pues mayor complicación durante esta jornada, incluso ganó un par de puntos, el yen japonés, pues la economía japonesa es muy estable, los japoneses saben muy bien lo que hacen, tampoco tuvo ninguna complicación, pero de ahí en fuera prácticamente a todas las economías del mundo nos fue bastante mal, a algunas como la nuestra, más mal que a otras. Entonces básicamente es eso, este clima que vivimos el día de hoy, esta caída en las bolsas se debió a esta situación que atraviesa China en estos momentos, que colapsó las bolsas de todo el planeta. Entonces, pues México obviamente se ve muy afectado, nuestra moneda es muy fácil que se devalúe por esta situación de que nuestro peso no tiene sustento alguno más que las reservas en dólares que tenemos en el país. Y Banco de México ha estado haciendo un poco una acción un tanto cuanto contradictoria al subastar dólares para tratar de contener el precio del dólar, lo cual no ha funcionado evidentemente, pero para nada. Ya lo hemos visto durante todos estos días. Nada más hoy, nuevamente Banco de México tiene la feliz idea de rematar, de subastar 400 millones de dólares de nuestras reservas. Entonces, ¿qué pasa? El peso se comienza a quedar sin reservas y eso hace que el peso pues pierda valor en todo el mundo. De por sí es una moneda que no vale nada en todo el planeta. Y eso hace precisamente este efecto de que el dólar nos gane tanto terreno. 17 pesos con 43 centavos cerró hoy. Mucho antes de lo que prevíamos. Aquí sí nosotros confiábamos en que iba a haber un poco de estabilidad, por lo menos de aquí a septiembre, a mediados de septiembre, que es cuando considerábamos que, no, que el peso iba a rebasar la barrera de los 17,50. Hoy ya lo hizo, afortunadamente retrocedió un poquito, pero ya está a nada de que en esta semana, quizás la próxima, lo veamos ya en los 17 pesos con 50 centavos. Entonces, pues ahí está el asunto. Dicen, y hay temor, ¿no? Temor. Incluso algunos medios un poco alarmistas comparaban la situación que estamos atravesando en este momento en México con la situación en Grecia. No estamos tan mal como los griegos en estos momentos, ¿sí? Estamos muy mal, eso es evidente, pero no llegamos al nivel de Grecia, afortunadamente. Todavía no estamos ante un escenario de recesión evidente. Estamos a nada, pero todavía no estamos en esta situación. Incluso estos medios alarmistas anunciaban que a los bancos incluso iban a estar controlando el flujo de efectivo para sus clientes y no iban a dejar que nadie sacara su dinero. No creemos que estemos en este esquema todavía ante esta situación y no creemos, por lo menos al mediano plazo, que México se encuentre ante un escenario tan dramático como el de que un buen día lleguemos y los bancos ya estén cerrados y no nos permitan sacar nuestro dinero. De momento no es así, así que podemos estar tranquilos ante esta situación. Lo que sí es un hecho es que debemos estar muy al pendiente de las noticias sobre temas. No gastar de más, por favor, no gasten ahorita de más, no saquen a crédito nada. No casas, no coches, de momento manéjense en un esquema muy conservador en cuanto a gastos, para que podamos atravesar, por lo menos en lo familiar, en lo personal, esta situación sin mayor complicación. Nos preguntan aquí en Facebook, dice que a un vecino lo embargaron, sí, ahí voy con eso, permite. Los de Banamex embargaron a su vecino, comenta esta persona, que si los bancos se van a volver más agresivos por este problema. Es probable que sí se quitó más agresivos, porque pues ellos en esto recuperar mucho dinero de cartera vencida que tienen por ahí pendiente. El punto, mi estimado Jorge, es no caer en pánico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como les decía yo al principio, no vale la pena preocuparnos, porque con la preocupación no se arregla absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Una estrategia es estar prevenidos, ¿no? Si tenemos una deuda con un banco, sobre todo cuando hablamos de deudas más o menos altas, de 30 o 40 mil pesos en adelante, pues sí, tomar las medidas precautorias necesarias para evitar problemas, complicaciones de carácter judicial, que nos vayamos a juicio, que nos embarguen bienes, que nos embarguen dinero. Porque sí hemos visto nosotros también un repunte en este asunto de los tres. Pero estando preparados, pues no hay mayor complicación. Sí, mi estimado Jorge, dile a tu vecino que se acerque a nosotros. Mira, ya está en juicio, ya no se puede afiliar a la organización, ¿sí? Eso ya no es posible porque nuestro esquema funciona como una especie de seguro, es preventivo. Si uno de nuestros afiliados es demandado, pues ya cuenta con nuestra protección y abogados y todo lo que necesite y evitamos cualquier embargo y negociamos con los abogados del banco para que pueda pagar de acuerdo a sus posibilidades. Ya una vez demandado y embargado es el equivalente a que quieras asegurar tu coche después de haber chocado. Pero sí podemos darle asesoría, que nos llame por teléfono, platicamos con él. Va a requerir un abogado, eso es de ley, va a necesitar un abogado. Entonces es importante platicar con él para ver su situación y darle un consejo que le ayude a, pues, a solucionar esto de la mejor manera, ¿no? Hay que checar cómo anda de dinero, porque sí pues, el abogado pues, es un poquito costoso. Y si no tiene dinero, pues ver la posibilidad de que se consiga uno de oficio. Pero es lo ideal, porque tienen mucho trabajo y luego pues no cuidan nuestro caso tanto como quisiéramos. Pero pues si no hay de otra, pues no hay de otra, mi estimado Jorge. Entonces dile a tu amigo que nos llame. Ahorita en unos momentos más voy a dar los teléfonos de nuestras oficinas, correo electrónico, etcétera, para que se pueda poner en contacto con nosotros y le podamos ayudar, ¿ok? Bueno, vámonos ya a asesorías, ¿no? ¿Qué hora es? 3 de la tarde, 43 minutos, tiempo de la capital del país. Esto es Radio Defensa del Deudor, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Otra vez no tenemos efectos de sonido, en teléfono en cabina, 5916-0410, 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Entonces, vámonos ya a asesorías en nuestro chat. Le mando un saludo a Helvi, productor de estos programas. A ver, que nos está monitoreando para cuando de pronto nos quedamos sin audio. Muchas gracias a Helmi. Dice Gil que muchas felicidades por el programa. Un programa muy amplio y muy interesante. Muchas gracias. Le gustaría que le ayudemos con una financiera que se llama Prestadero. Quiere saber si es confiable. Ya que le ofrecen un préstamo y quiere ver si es confiable. Muchas gracias por su ayuda. Bueno, estos señores de Prestadero sí te prestan dinero, ¿sí? Aquí no te van a estafar con esos esquemas de que pagas una cantidad y luego no te prestan. Obviamente, antes de que les pidas un centavo, pídeles una copia de su contrato. Dile, a ver, me interesa un préstamo por tanto dinero. Pero antes de que me lo autoricen y lo que sea, antes de ir más allá, préstame un contrato, una copia de tu contrato, para poder leerla con calma, ¿sí? Y la lees. Y cualquier duda que tengas, mi estimado Gil, pues nos preguntas. Sí, eso es lo ideal. Ahí no te van a estafar con el esquema este de que das un anticipo y luego no te prestan nada. Pero hay que checar tasas de interés, penalizaciones, comisiones, pagos adelantados, cancelación prematura. Todas estas situaciones que se pueden presentar te pueden afectar, ¿ok? Entonces, antes de aceptar un centavo, antes de firmar nada, por favor, pide copia del contrato, lo lees y si tienes dudas, pues nos platicas y con mucho gusto te las resolveremos. Porque así es como se tienen que hacer las cosas. Primero leer, luego entender y después ya si nos conviene, pues firmar, ¿no? Salvador, le mando un saludo, muchas gracias por tus comentarios. Cristi, muy buenas tardes, le manda saludos a todos los radioescuchas. Muy buena entrevista la de nuestro amigo Francisco, eso les da motivos para seguir echándole muchas ganas y liquidar sus deudas. Gracias, hombre. Muchas gracias a Cristi y muchas gracias a Francisco, uno de nuestros afiliados que tenía una deuda bastante elevada y ya está saliendo del problema. Dice el Chino, ¿cómo estás el Chino? Muy buenas tardes. Tiene una reestructuración con la tarjeta Free de Santander, pero desafortunadamente ya no pudo dar el pago mensual de 500 pesos en ese mes, en este mes de agosto. ¿Qué le recomendamos hacer ya que por el momento pues no tiene dinero y le gustaría ahorrar para después pagar una mayor cantidad? Le debe a Santander 17 mil pesos. Bueno, pues no es tanto. Tu nivel de riesgo de demanda es nulo en este caso. No te van a demandar por 17 mil pesos. Se puede negociar, ¿sí? Se puede negociar en algún punto la deuda. Tendrías que ahorrarte, ahora verás, más o menos unos 4.500, 5 mil pesos. 4.500 o 5 mil pesos negociamos. Y buscamos el máximo descuento posible para ti, mi estimado el Chino, para que con esa cantidad o menos estés liquidando tu deuda. Ya casi acababas con la reestructura, pero sí, 500 pesos mensuales, todavía te faltaba un rato. Dice H. Vira, muy buenas tardes, que ya le mandaron su contrato nuevo con la tarjeta que ya entró MDA, memorización de activos. Pero aumentó su pago inicial, ¿tiene que pagar esa diferencia? Sí, Sí, porque recuerda que el contrato de servicios con nosotros va de acuerdo a lo que adeudas. Entonces, si es mayor la cantidad, pues sí tienes que pagar un poquito más de diferencia. Y ya de ahí en adelante, pues pagas tu mensualidad a Chevira, no hay ningún problema. Guillermo tiene un adeudo con Bancomer por un préstamo personal de 52 mil pesos. Lo pagó durante 2 años y medio y en marzo dejó de pagar por problemas económicos y de trabajo. Encontró nuestra página, vio las recomendaciones para ir ahorrando para pagar, pero ahora pasaron su deuda a un despacho, a Legacy. Y le marcan por teléfono. Son tranquilos, pero por mensaje de texto al celular mandan mensajes de que la situación ya es extrajudicial, que se hará un cobro en el domicilio, que llame sus números. Bueno, vamos a aclarar primero. ¿Qué quiere decir extrajudicial? Mi estimado Guillermo. Extrajudicial se oye muy feo, ¿no? Uno escucha la palabra extrajudicial y si uno no conoce de estos asuntos, pues imagina que es algo judicial muy extremo, ¿no? Extrajudicial, o sea, algo muy, muy judicial, extremadamente judicial. Pero es todo lo contrario. Extrajudicial quiere decir que va por fuera de los juzgados. Es todo lo contrario a judicial. En este momento, desde que comenzaste con tu deuda, mi estimado Memo, tú entraste en una etapa de cobranza extrajudicial, que es una cobranza entre civiles, entre particulares. El banco primero te quiso cobrar, bueno, eso es una cobranza extrajudicial. Te pasó a un despacho de cobranza X, eso sigue siendo cobranza extrajudicial. Y así, si un día te demandan, bueno, pues entonces ya será un requerimiento de carácter judicial. Ese sí ya es un asunto un poco más complicado, ¿no? Entonces, extrajudicial es todo lo contrario. Te encuentras en un estatus extrajudicial de cobranza desde que te comenzaron a cobrar esta deuda. Para que no te apantallen con sus mensajes de que ya estás en una etapa extrajudicial. La cobranza en el domicilio, bueno, pues eso es su derecho del acreedor, a presentarse en tu domicilio y requerirte el pago de la deuda, pero eso no quiere decir que te van a embargar, ni mucho menos. Quiere decir que un cobrador se podría presentar en tu domicilio y decirte, oiga, don Guillermo, pues es que usted nos debe, nos gustaría que nos pague, ¿no? Y pues tú les puedes decir, ¿sabes qué? Cobrador, pues ahorita no tengo dinero, en cuanto me estabilice te pago. Tú no estás obligado, vaya, el hecho de que vayan a tu casa, pues no quiere decir que te vayan a quitar absolutamente nada ni que tengas que pagarles forzosamente. Eso es una cobranza en el domicilio. Entonces no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando, por supuesto, se comporten de manera respetuosa y educada. Si no lo hacen así, pues tú puedes llamar a una patrulla porque están pues violentando ahí tu privacidad, tu tranquilidad, y eso no está nada bien. Tú puedes solicitar una patrulla para que los retiren de ahí, se los lleven. De ser necesario, hasta el Ministerio Público, depende cómo se pongan de pesaditos. Y tú, tranquilo, mi estimado Guillermo. Tu deuda sí es un poquito elevada, ¿sí? Estamos hablando de 52 mil pesos. Te recomiendo que te afilies a la organización si ya leíste todo lo que recomendamos. Una de las recomendaciones que hacemos cuando las deudas son un poco altas es que se afilien para que tengas nuestra protección legal en caso de que esto pase allá a un terreno judicial. Pues tú tengas ya tu abogado listo, protección para que no te embarguen nada, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la primera recomendación que te hago. La segunda es que estés tranquilo, no pasa nada. Verás que este problema se va a poder solucionar sin mayor complicación. Sobre todo, exactamente es lo que le iba a decir yo a Guillermo, que Santander es de los bancos que más agresivos se han vuelto a partir de la reforma financiera. Entonces es muy recomendable que te afilies para evitar complicaciones ya, ahora sí más serias, ¿no? Sí, ya está cubierto, ya no tiene mayor complicación. A Helvi le mando un saludo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, productor. Francisco, muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Diana Torreón, Coahuila. Diana dice que su esposo le dieron un crédito, un fertilizante para cultivo, y firmó un pagaré por 9 mil pesos hace un año. Ahora le quieren cobrar más de 30 mil, él no se niega a pagar, pero es mucho lo que le están cobrando. La licenciada le dijo que lo llevará a juicio. ¿Qué debe hacer él? Gracias de antemano. Pues primeramente, Diana, pues a ver qué tasa de interés le están cobrando a tu esposo. ¿Qué tasa de interés mensual se pactó? Tanto de intereses ordinarios como intereses moratorios para saber si lo que le están cobrando, los 30 mil pesos que le están requiriendo, cuadran con el monto pactado al momento de que se firmó el pagaré. Lo segundo sería saber la fecha de vencimiento del pagaré. Todos los pagares tienen una fecha de vencimiento. Ojo, a veces no se la ponen para que el que tenga el pagaré, el acreedor, pues le pueda poner la fecha que él quiera y así pueda proceder legalmente. Entonces, importante, ¿qué fecha de vencimiento tenía o si no tenía? Pues saber eso es importantísimo. Y finalmente, se hicieron pagos, Diana, de esta deuda. Tu esposo hizo algunos pagos, abonó algo a la deuda. Si así lo hizo, ¿tienes los recibos de estos pagos que realizó? Estas tres preguntas que te hago son muy importantes para poder definir de la mejor manera posible la estrategia en su caso. Choc 47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Carlos que el banco HSBC está cerrando cuentas. Te dan las gracias y te dicen que ya no te pueden atender. Que si no sabemos por qué pasa esto, no, la verdad, ni idea. Alguna política que tiene ahorita el banco está, yo creo, limpiando sus cuentas viejas o no sé. Algunos movimientos extraños que pudo haber ahí en esa cuenta en particular. Pero sería todo lo contrario, ¿no? Un banco, ¿cómo genera dinero para poder capitalizarse, para poder invertir, para poder prestar? Pues básicamente del dinero de los ahorradores. Entonces, si un banco deja de recibir dinero de los ahorradores, pues va a quebrar. Entonces, podría ser más bien alguna otra cuestión, mi estimado Carlos. Carmelita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nosotros también te extrañamos, qué bueno que estás aquí acompañándonos. ¿Ya nos vamos? Pues, ¿qué hora es? 3:53 PM, 3:53. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido se va el tiempo! Bueno, pues vámonos con las asesorías. Dice Alex Deudor que si sabemos de casualidad por qué tardan mucho en confirmar los pagos que les mandamos mensuales en su correo de pagos. La verdad no tengo idea, mi estimado Alex. En este caso, lo que te recomiendo es que llames por teléfono a nuestras oficinas, pidas por el área de pagos, y ellos te pueden decir exactamente qué está ocurriendo, ¿no? A lo mejor es algún atraso que llevan por ahí, o no sé. Chécalo, diles, oye, me gustaría saber qué pasa con los pagos. De todas formas, yo les pregunto al ratito, y les informo en el programa de mañana. Pero si ustedes en lo particular, como afiliados nuestros, detectan por ahí alguna cuestión como la que señala Alex, lo ideal es comunicarse directo al área y preguntar qué está ocurriendo, eso rápido lo soluciona. Dice Mavil que él tuvo problemas con Bancomer. Le aparecieron cargos que no reconoció en su tarjeta de crédito y no se los quisieron aclarar. Luego le dejaron de darle su estado de cuenta y se los borraron de internet. Le subieron la deuda de 15,000 a 25,000. Y como nunca quisieron explicarle ni darle más estados de cuenta, decidió dejar de pagar. Ahora tiene un año que no les paga y le llaman de un despacho para ofrecerle liquidar con una oferta. ¿Cómo saber si es real o solo lo quieren engañar? Es fácil, mi estimado Mavil, es cosa de seguir el ABC de la negociación. Te voy a explicar. La A es que todo convenio, todo ofrecimiento que te haga el banco o alguno de sus representantes por medio de los despachos de cobranza, tiene que ser por escrito. Nada de que por teléfono, nada de que aquí hay un folio, no. Tiene que ser por escrito, ¿sí? Segundo, el escrito tiene que estar perfectamente bien elaborado. ¿Por qué? Porque este escrito se denomina carta convenio. Es un convenio que va a modificar las condiciones de pago de tu deuda, de tu contrato original. Absolutamente todos los préstamos por medio de tarjetas de crédito, de cajeros, en ventanilla, todos los créditos están respaldados por un contrato. A veces no nos dan el contrato. Estamos tan emocionados que nos dan el dinero y nos vamos y se nos olvida exigir nuestro contrato. Pero todos esos créditos están respaldados por un contrato que se acepta al momento de disponer de los recursos. En el momento que uno acepta el dinero es como si lo firmáramos, ¿no? Bueno, estos contratos, obviamente, en su contenido, en sus cláusulas, vienen los términos y las condiciones bajo las cuales vamos a pagar estas deudas, este préstamo que nos están haciendo. En determinados meses, con determinada tasa de interés, pagando determinada mensualidad, no sé. Como no lo pudimos pagar así, evidentemente, bueno, pues vamos a buscar una negociación. El acreedor nos va a hacer un ofrecimiento, puede ser directamente o puede ser a través de los despachos, como es tu caso. Este ofrecimiento, pues, serían nuevas condiciones, nuevos términos bajo los cuales vamos a liquidar la deuda que nos habían, del dinero que nos habían prestado. Para esto, pues, tiene que haber un escrito que plasme todo esto, todos estos términos y condiciones. Entonces, la carta convenio vendría siendo una especie de nuevo contrato con el nuevo esquema bajo el cual vamos a liquidar la deuda que sustituye el contrato anterior. Por eso es fundamental que venga por escrito en la A y la B, que este escrito venga bien estructurado. Finalmente, la C, que es verificar el descuento. Por muy bonito que nos manden el escrito, por muy bien hechecito que venga, tenemos que verificar que sea real, porque a lo mejor es un cobrador con mucha imaginación que nos elabora una carta bien padre, pero en realidad no existe ningún descuento. Y luego vienen los problemas, porque el banco se va a hacer loco de que, pues, ellos no saben y le van a echar la pelotita al cobrador y luego localiza al cobrador. No, pues no. está complicado. Entonces, ya que tengas tu carta convenio, aunque venga del mismo banco directamente, lo que vas a hacer es llamar por teléfono a la unidad de atención del banco. Y le vas a decir, bueno, soy Mabil, soy su cliente con el número de cuenta fulano de tal, y me están haciendo un ofrecimiento para liquidar una deuda. Nada más. No les digas montos, no les digas fechas, no les digas nada más. Si el descuento es real, el banco te va a decir, sí, señor Mabil, mire, le están ofreciendo un descuento del tanto por ciento para que lo liquide en determinada fecha. Todos los datos que vienen plasmados en la carta convenio van a coincidir con lo que te diga el personal del banco. Si es así, pues el descuento es real, puedes ir, pagar y listo, liquidaste tu deuda. Si el banco te dice, no, pues aquí en el sistema no aparece nada, arréglese con el despacho. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún descuento, que te quieren engañar para que hagas un pago y al rato te salgan con que siempre no, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Muchas gracias. A Jorge, sí, dile a tu amigo, por favor, mira, yo entiendo que está desesperado. El programa está por terminar. Quedan 2 minutos, ya no nos da tiempo de recibir una llamada telefónica aquí en cabina, pero ahorita antes de que acabe les voy a dar los teléfonos de nuestras oficinas, Jorge, para que nos llame ahí a la oficina y con todo el gusto le damos asesoría, un consejo para que pues su juicio lo pueda llevar de la mejor forma. A fuerza va a requerir un abogado, nosotros ya no lo podemos representar porque nuestros abogados, nuestra área jurídica trabaja exclusivamente para la gente que está afiliada con nosotros, no llevamos casos externos. ¿Me entiendes? Entonces, pues sí, desgraciadamente ya no podríamos afiliarlo a nuestra organización. Eso lo debía haber hecho antes de que lo demandaran. Ahorita ya es un poquito tarde. Entonces, sí lo podemos aconsejar, pero hasta ahí. No puedo prometerte más allá, ni a ti, no, ni a tu amigo, ni puedo hacer excepciones, porque sería una falta de respeto para toda la gente que está afiliada, ¿me entiendes? Entonces, hasta ahí podría llegar nuestra ayuda. No puedo prometerte absolutamente nada más. ¿Ok, Jorge? Si quiere tu amigo que nos hable, ahorita doy los teléfonos. Dice Francisco M. que con Credomatic hizo un plan de pagos, eran 30 mil a 24 meses. Cuando dio, según él, el último pago, habló por teléfono y le dijeron que estaba al corriente, que pasara por su carta finiquito. Después de un tiempo resulta que quedó debiendo 500 pesos y ellos, Credomatic, se la dejaron cero, pero aparece como quita. Ese no fue su arreglo, ¿qué puede hacer? Le enviaron los pagos y efectivamente sí debía los 500, pero él no sabía y no quiere mala calificación. Ya pagó el 95% de la deuda. Habría que checar primero cómo quedó el convenio estructurado. Supongo que te lo dieron por escrito. Ahí, como es una reestructuración, debe venir una tabla de amortizaciones con los pagos, el monto, las fechas, etcétera. Hay que checar bien cuál fue el que te falló, cómo estuvo el asunto, por qué esa diferencia de 500 pesos y de ahí partimos. Para ver si se puede presentar una reclamación ante Condusef para que Credomatic modifique o solicite la modificación, mejor dicho, de tu calificación ante el Buró de Crédito y con eso asunto arreglado. Pero primero hay que checar bien esto, ¿sí? Desde el principio, para ver qué vamos a hacer al respecto, ¿ok? Mabilo, me lo tienes que agradecer, estoy a tus órdenes, como estoy a las órdenes de todos nuestros queridos radioescuchas, este programa llegó a su fin. Yo les envío un muy afectuoso saludo, les deseo la mejor de las tardes, muy buen provecho. Por aquí nos estaremos escuchando, leyendo, platicando. El día de mañana, en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfonos, ahí les van los teléfonos de nuestras oficinas para las personas que nos deseen llamar. Jorge, ahí te va el teléfono para tu amigo, ¿listos? Es el la LADA primero para mis amigos del interior de la República. 0155, esa es la LADA, ¿sí? 0155. Los teléfonos, todos nuestros teléfonos empiezan igual, ¿sí? 5594, todos, 5594. El primero, 5594-5514, ¿sí? 5594-5514. Segundo, 5594-5491. 5594-5491. Tercero, 5594-5453. 5594-5453. Los teléfonos directos a nuestras oficinas con un conmutador, 10 líneas a su servicio para que nos llamen y platiquen con nosotros sus casos. Correo electrónico, contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmiguelx.org. DDD, M de Miguel, X.org. Por si nos quieren escribir, ahí está nuestra dirección de correo electrónico para que platiquen con nosotros también. Helmi, muchas gracias por todo. Te mando un saludo. A Francisco igual. Y por aquí nos estaremos escuchando el día de mañana, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un gran abrazo y hasta muy pronto.